temas, pues nuevo nombre te doy. Cuando pases por aguas, yo estaré ahí. Si por ríos no te anegarán, cuando pases por fuego, no te quemarás. Te compré. Mi amor por ti es sempiterno, mi amor por ti jamás cesará. Cuando pases por aguas, yo estaré ahí. Si por